Muy buenas tardes. Bueno. Estoy muy, pero que muy alto. No sé qué es lo que pasa. Porque soy muy alto. Aparte, pero tengo saturado. Igual estoy un poco saturado. También puede ser, quién sabe. ¿Qué tal estamos? Bien, oye, siempre empezamos con qué tal estamos. Hombre, claro. Estamos bien, si estamos aquí estamos bien. Sí, pero yo qué sé. Ah, es una fórmula. Es un cumplido, es una forma de empezar el programa. Como los ingleses, how are you. Efectivamente. O sea, no contestan fine, thanks. Nah. Dicen how are you. Efectivamente. ¿Qué tal estamos? Estamos bien. Sí, yo qué sé, es como si te dijese... Hubiese cogido la costumbre de cada vez que empieza el programa decir tralarí. Y yo digo tralará. Y tú dices tralará. Pues la semana que viene vamos a decir tralarí, tralará. Hecho. Te tomo la palabra. Pues nada, estamos en diferido. Otra vez. Disferido. Así que no recordamos. Bueno, sí, vamos a recordar el número de teléfono. Oye, que si quiere llamar a alguien. Por si quiere llamar a alguien, otro programa, ¿sabes? Para dejar un mensaje. Mira, por ejemplo, por si quieren llamar a la hora del suicidio, que es luego a las 7, o quieren llamar a. Podéis probar, igual estamos grabando en diferido y estamos aquí. También. Podéis probar. También, igual somos así de friki. Vamos a ver si llama a alguien. Así que os recordamos el número de teléfono de la radio. Miquel, el... puedes probar. Ya te digo, que nos estará escuchando. Oye, le mandamos un saludo. Espero que nos esté escuchando. Pues eso, el 94-421-70-60, que no 60-70, acordaros. 7060. No 6070. Primero el 7 y luego el 6. Es que hubo una temporada que mucha gente llamaba al 6070. ¿Y qué hay ahí? Una señora. Ah, bueno. Pues imagínate. ¡Pon una canción de Jorbuto! A una señora de... ¡Hija! ¡Jorbuto! ¿Cómo? La pobre señora pues se quedaría flipada. Así que ya sabéis, 7060. Eso es. Bueno, página web www.sindominio.net/irola. Eso es. Y desde ahí, bueno, pues podréis dejar los mensajes que queráis en el chat. En el chat. Si queréis que se anuncie algo la semana que viene. Y... ¿Qué más? El blog. Pues el blog, en el blog. Efectivamente. DisFM... .blogspot.com.es. Te acabo de dejar. Sí, me has dejado planchado. Planchadísimo. Y también nos podéis mandar un correo electrónico a disfm107.5@gmail.com. Es más, y por Facebook. Y por Facebook también. También tenemos la. Oye, vaya, se puede comunicar con nosotros a través de. El que no quiera comunicarse es porque no quiere. No nos podéis poner la excusa. Es que no sabía cómo. No, pues por Facebook también. DisFM. No DisFM, ya lo hemos recordado varias veces. No DisFM de allá por. ¿Cómo era tu. Es que no me acuerdo dónde era el sitio. Pero era allá por la India. Sí, pero. O Pakistán. Tenía un nombre. Era DisFM. Tucuncun o no sé qué era. No me acuerdo. Tucuncun Radio, no sé cómo era. Algún día haremos un hermanamiento. Para entendernos, ya verás. Bueno, es igual. Va, liada. La música es mundial. Sí, internacional. No. Eso... Para entenderse se entiende la gente. Eso seguro, pero no sé yo si nos entenderíamos bien. Pero bueno, oye, siendo un pueblo que se llama Discworld, pues digo yo que sí. Eso es. Pues que vamos a empezar, ¿no? Vale. ¿Qué te parece? Empezamos. Oye, pues yo no sé si nos hemos ido alguna vez a Serbia. No. No. No. Estoy preparando, digo. A mí no me suena que nos hayamos ido. Me suena a chiste, es el nombre del país de Serbia. ¿Qué pero, no, o sea, que no, chiste? Me hace gracia el nombre de Serbia. Luego tengo un grupo por aquí que te va a dar para. Me hace gracia el nombre de Serbia. ¿Qué pasa, Serbio? Es como el que dice, ¿qué pasa, primo? Pues tú, ¿qué pasa, Serbio? ¿Qué pasa, Serbio? Digo, bien, Serbio. O los non-serbios. Igual hay un grupo que se llama non-serbio. Hostia. No, pues los non-serbios eran los que no sean serbios. No sé. Buah, déjalo. Tenemos un día, vamos a tener hoy un programa calentito, porque luego tengo un grupo por aquí que te va a dar para un buen rato. Vaya. Hombre, conociéndote ya te digo. Sí, es que vengo con la mente... Ya te digo yo, pero bueno, de momento lo dicho, nos vamos hasta Serbia y nos vamos con esta banda que se llama Dishumanity. Efectivamente, y nuevo disco del 2015 que acaban de sacar, uh-huh. Que se llama Psioza. Sí, será. EP. Psioza. Psioza. Efectivamente, y nada. ¿Qué pues, más, sí? Nos vamos a ir con el tema que abre este disco, llamado igual, lo que acabáis de oír. Uh-huh. Psioza. Efectivamente. Psioza. Y nada, oye, pues ahí os dejamos y a ver qué os parece. Venga. ¿Qué? Bueno, pues ahí habéis tenido This Humanity y su tema Psyoza. Psyoza. Efectivamente. Banda que yo he descubierto hace nada. Vaya, yo no la conocía tampoco. Hombre, Serbia. Es lo que tienen las novedades, que a veces sí. No las conoces. Así que nada, más información de esta banda y cómo conseguir material suyo, pues en el Bandcamp directamente. Bandcamp. Bandcamp. Y aquí tenéis, pues, este disco, más el anterior. Ajá. Desde el 2010, o sea, 5 años después. Toma ha ya. Sacado este disco. Uh-huh. Así que ahí lo tenéis. Muy clasicote, ¿no? Así, sí, bastante clásico. Bastante clásico. Tuca, ya piñón y venga. De esas cosas que a veces también se agradece escuchar. Sí. Yo he traído, la verdad que no me... O sea, me he vuelto un poco loco, pero tampoco me he vuelto más loco de lo normal. Y hoy he traído varios grupos así que, pues, eso, lo típico, ¿no? Que estás mirando ahí entre los discos y digo, ahí va este, ahí va el otro. Pues hoy todo lo que he traído es, ahí va este, ahí va el otro. Bien. Sí, por lo que veo aquí, excepto una banda que no conozco. Muy bien, eso me parece muy bien, que no la conozco. El resto conozco. Y pues la verdad que voy a poner, me apetece poner una banda que hace tiempo que no escuchaba y joder, cuando encontraba el disco ahí entre mis mierdas, pues me ha gustado mucho encontrármelo, que son los Bomben Alarm, desde Mülheim, en Alemania. Y joder, no es de Mülheim an der Ruhr, o sea, hay varios Mülheim en Alemania. Vale. Ahí ya me pierdo. Y este es del otro. Ahí me pierdo ya. Y joder, este grupo sí conocías, ¿no? Los Bomben Alarm. ¿Conocerlo? Sí. Ah, vale. Sí. Pensaba que era de los que no conocía. No, pero quiero decir que me pierdo en aspecto en que no sé que hay más. Que más que tengan el mismo nombre con una coletilla. De Mülheim. Sí, bueno, habrá un montón. Igual que aquí hay un montón de Durangos y un montón de lo que sea. Eso es. No. Por eso te he dicho que ahí me pierdo ya, no tengo ni idea. Pero bueno, oye, ¿qué? Ah, qué, bueno, eso, a lo que he estado. Pues me he quedado un poco atascado. Encasquillado. Es que tengo aquí un follón de papeles. Ya te veo. Que es increíble. Vamos. Ya te veo. Pareces un oficinista. Sí, de la vieja escuela. Eso es. Parece un oficinista de un ayuntamiento de la vieja escuela. O sea, un señor funcionario, de aquellos que llevaban, tú igual no lo has visto nunca, pero llevaban, antes llevaban como unas cosas aquí, como unos manguitos, para no ensuciar la camisa. Antes se llevaba mucho, se llevaban unos manguitos aquí de tela, alrededor de la muñeca y un poco más arriba. Pero eso yo, a ver, yo quiero decir, eso personalmente no lo he llegado a conocer, lo he conocido en películas, sé de lo que me estás hablando. Pues esto se llevaba. Y en películas antes, lo he visto, pero nunca he llegado a verlo en directo. Era muy clásico de los de correos, sobre todo, y de funcionarios de oficina, de mucho papeleo. Hostia. Entonces, como se llevaban los puños llenos de mierda a casa, de tanto papel, sería de tanto trabajar. Sí. Porque, ¿cómo se ensucia una muñeca de una camisa si no estás apoyado? O sea, vamos, que se tiraban todo el día apoyados ahí. ¿Tú no te acuerdas la vez esa que fuimos? Y esto ya, bueno, no fue hace mucho. La vez aquella que fuimos a correos. Uy, sí, me acuerdo. Bueno, había un chico que estaba pidiendo un paquete que le había llegado. Y claro, la chica que estaba en correos, la funcionaria, decía, no, entra tú a por él. Y le decía, no, me lo sacas tú fuera y yo fuera lo cojo. Que no, que entres tú. Que no. Bueno, al final dice la tía, ¡Paco! Y dice, ¡Paco! Ven y saca el paquete. Sale Paco. Sale Paco, que era un señor con barrigón, gafas, las manos metidas en los bolsillos y un trujas en la oreja. ¿Y qué dijo Paco? Miró el paquete y dijo, ¡uf! ¿Qué dijo Paco? ¡Uf! Increíble. Eso fue lo que dijo Paco, digo, pero ¿cómo? Pero, a ver, por favor, o sea... Correos. ¡Ah! Correos y sus historias. Ah, por favor, o sea, a mí me sacó de quicio. O sea, que mirás el solo mirar el paquete y decir, uff. Un paquete que dices, a ver, tío, o sea... Horrible. Y a ver, ¿a usted por qué le pagan? Porque... Por fumar pitillos en la entrada. Fumar pitillos de la entrada. Poco más. Ah, pues muy bien. Pues poco sí. Más. Joder, es que las cosas de correos. Este señor será el que se queda los discos, no creo. Hombre, no, porque en correos tiene que haber alguien con la mano muy larga. Seguro. O tienen un agujero ahí en medio de correos negro, que como se enteréis a Kasimov va a tener que investigarlo. Pero ¿cuántos discos habrán desaparecido de correos? No creo que Paco sea el que se los lleve. Paco yo no creo ni que se entera cuando pasan los paquetes. Paco yo creo que está fumando pitillos en la Paco ve un sobre y de uff. Menos sobre, Bueno, ¿qué habrá aquí dentro? ¿Un papel? Uf, quita. Trae el carro. Madre mía. La madre que los parió. Pues nada, oye, que vamos a dedicarle... Que habrá gente que curre también en correos, ¿eh? Pero... Sí, la otra. La otra que le llama Paco. Que le llama Paco. Que se deja la voz Paco. Todos los días ahí. Joder, Paco. Tengo la voz estropeadísima de trabajar en correos. Llega a casa fónica. ¿Qué, del aire acondicionado? No, de llamar a Paco. Paco no creo que llegue a fónico. Llegará cascado. Hombre, cascado de las trujas. Hombre, ahora hace frío, ¿eh? Va a estar fumando ahí en la puerta. Ah, igual llega constipado. Te cae una helada de esas mañaneras ahí en correos, fumándote el trujas. Así que pasar putas en ese momento, ¿eh? Uah, hablando mal y pronto. Igual le dan sobresueldo. Por pasar frío. Para frío. Le pagan un sueldo de peligrosidad. De peligrosidad. Plus de peligrosidad por pasar frío fumando trujas de la puerta de correo. Ay, pobre Paco. A ver si le traemos al programa un día. ¿Te imaginas? Pues sí, ahora. Paco, entra al programa. Llama un taxi porque no sé si va a llegar yo. Bueno, oye, pues ponemos. Sí, vamos a poner un tema de bomba en la en David Cross, este que tanto nos gusta, y se lo vamos a dedicar a todos los pacos y pacas que empacan en correo. ¿Y qué tema quieres poner? Quiero poner Stukas Über dem Oberbayern. Pues ahí vamos. ahí ha estado. Ahí ya lo habéis tenido, me ha pillado. Joder, me encanta esta banda. Cuando me la encontré el otro día ahí buscando, entrebuscando. Además, el riff este me encanta. Ta na na na na na na na na na na na. Venga. Es bueno, es clasicote. Sí. Potente. O sea, es potente. No sí. Me puede venir nadie a decir que esta banda no tiene potencia. Bomben alarm. Efectivamente, ahí lo habéis tenido. Que estamos. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Nada, estaba buscando porque estábamos. Que te veo ahí mirando. Sí. Joder, es que estábamos hablando antes de. Bueno, que recordaremos los días que quedan de. De Ahsoka. De Ahsoka, sí, de Durango, claro. Sí. Y estábamos hablando precisamente de eso, porque yo sabía que el lunes, este lunes día. No sé qué día cae. El lunes. Lunes cae 6, sino 7, perdón. Pues eso, el lunes día 7. Tocaban los Bilbomatics, pero sí. Claro, en cartel no aparecen. A mí en Sapuecho me suena que no, Entonces igual tocan, no sé, tocan en la otra, en la igual tocan no ahí en la Ochenea, no lo sé. No tengo. Puede ser, ¿eh? Eso es lo que estaba buscando, pero de momento no lo encuentro, así que si lo encuentro ya. Para los y las amantes del ska, que no sé si escucharéis este programa, pues. Pues para dejarlo ahí. Esa risilla ahí. Maléfica. Los amantes de Lenka. Bueno, estás escuchando. Igual algunos sí, igual te sorprende. Que hay de todo. Hay de todo. El señor Ando nos escucha. Y pero Ando, porque es un. Pero Ando, porque. No. A ver, no voy a decir nada malo. Porque Ando es un chico que escucha la Irola. Efectivamente. Y también es un incondicional de la Irola. Eso es. Entonces, eso es. Pues escucha Dis FM como escucha otros programas, quiero decir. ¿Qué decir? Pues sí, pero bueno, oye, que no lo sé cuándo tocan, no lo encuentro. Me estoy agobiando y no quiero agobiar. Ahora que he dicho que decir, ¿has oído el último comentario de Rajoy sobre el alcalde? Hostia, cállate. Que lo puedes encontrar y poner. Ha soltado una nueva perla, hombre, seguro que lo porque, puedo encontrar. Porque no sé si lo habrán oído todos y todas las radio oyentes, pero es que este hombre. Hombre, digo yo. Al lado de Mariano, porque son Rajoy, Mariano. No Mariano Rajoy, es Rajoy, Mariano. El auténtico. Hostia, humorista. ¿Pero eso qué es? O sea. Que se lía, él. ¿Qué ha querido decir? Que alguien le escribe los discursos. ¿Va borracho a los mítines? Hostia, eso es como el otro, como es el de Ciudadanos. ¿Snifa pegamento? Entonces, ¿no has visto la imagen esa? El de Ciudadanos. ¿Coletas? El tío de Ciudadanos, no. No, ese es el de Podemos. Ah, pero es que ya me. Te digo el otro, el de Ciudadanos, fachas. El que decía que. Ah, sí, Rivera. Que decía ese. Que el de decía, la Rivera. Sí. La Rivera. Que decía que odiaba a los toros y luego salieron fotos de él en los toros, sacándose fotos con toreros. Claro, y pues él odia a los toros, ¿no? Claro, los claro. Mata. Pues odia, no, que no le gustaba la tauromaquia, decía. Ah, bueno. Es una, hostia, pues salen unas imágenes. No le gusta coleccionar sellos, efectivamente. Entonces. Tauromaquia, no me gusta coleccionar sellos. Vale. Pues ¿qué tendrá que ver? Sale el tío con un puestón, pero que vamos, o sea, es que no lo puede ni hombre, esconder. Hombre, Rivera. Que no lo puede ni esconder. A ver. ¿Cómo pongo esto? A ver. Rajoy el alcalde. Bueno, lo buscamos y luego lo ponemos. Eso es. No. Eso es. Yo lo voy a dejar aquí. Mira, ya lo tengo. Rajoy se vuelve a liar. A ver, vamos a ponerlo. A ver, ¿qué dice? Espera, un segundo. A ver qué dice Rajoy. Que tengo atentos. Aquí un cacao de cosas. Increíble. A ver. Vamos, atentos. Vamos a ver que esto. Que esto es muy bueno. Qué vergüenza le da a Rajoy hablar, Encima, a ¿cómo habla, tío? Si es que es. No sé. Es un sinvergüenza. A mí me da. Dale. Ahí lo tenemos. Es el alcalde. Y que la alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Ajá. Es el vecino ahí va. Que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. ¡Toma! Otra. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Gracias. ¡Bravo, champion! ¡Bravo! Bravo, gracias, eres tenemos el puto amo. Eres un me voy a hacer una camiseta de Mariano Rajoy. Y es el alcalde el que quiere que los vecinos sean el alcalde. Eres un champion, porque eres. El alcalde es el vecino y el vecino es el alcalde que quiere que sea el vecino, que el alcalde que sea el perro que se caga en el portal del alcalde. Y yo me pregunto, sí. ¿Toda esta gente que le aplaude? Esa gente que está bravo, ¿qué cojones está pensando en ese momento? Diciendo, este tío es gilipollas, bravo. Bravo. La vuelta a liar. Entre trending eso, topic en YouTube. Entre eso, lo de los españoles y los chuches. Los chuches. Es que ya... Rajoy fue el del café también, ¿no? Que no sabía lo que valía el café en su día, ¿no? Creo que sí. Pero, chicos, o sea, no sé. Madre mía. Es horrible. Bueno, y luego ya has visto también de la entrevista esa famosa que le hicieron, la cara esa que de repente no sabe por qué se le pone una cara ya, de... los catalanes La verdad, tío, que no me encanta que vuelva a ganar las elecciones el PP, por favor. Sí, esto... Para que salga Rajoy todos los días en el telediario diciendo sandeces. Estoy harto de ver los mismos capítulos de los Simpsons todos los putos días. Quiero ver a Rajoy todos los días diciendo chorradas, que me alegre el día, la mañana. Wow. Que diga, los vecinos son el alcalde y el alcalde es lo que son los vecinos. Gilipollas, por cierto. Que yo creo que en ese momento le preguntas, ¿qué has dicho? Y he dicho que los vecinos son lo que... Increíble. Ay, patético. Bueno, sí, es ridículo. Y esto es lo que, desgraciadamente, esta gente son las... la que puede hacer con nosotros lo que le salga al nabo, tío. Es que claro. Me da una rabia, tío. Me da una lo mismo rabia. Que dice lo que le sale al nabo. Sí. Con la gente. Y es que es lo que te digo, encima le aplauden. Hombre, claro. Yo le aplaudiría. Lo o sea, yo si le viera decir eso, le aplaudiría. Sí, en la cara. Con una pancarta de campeón. Campeón, eres el puto amo, eres enorme. O sea, no tienes nada que decir sobre tu programa electoral, ni tienes nada que nada, no tienes nada que hacer. Pero no sabes lo que decir. Que y dices chorradas, y a la gente le gusta. Igual que nosotros, ¿no? Decimos chorradas. No sabes si a la gente le gusta, porque nadie nos dice nada, pero empezaremos a decir. Porque el alcalde es el vecino y el vecino es el alcalde. Y quiere que sea el alcalde el vecino. Qué normal. Gracias. Qué normal, de verdad. Gracias, Rajoy, por estos buenos momentos. Si no fuera por ti. Sí. Si no fuese por él, yo ahora mismo me habría tirado por una ventana. No sé lo que habría hecho con mi vida. Pero bueno, oye, que vamos a... Que seguimos con la ruidera. Eso es, seguimos con la ruidera. Y... Ah, bueno. Sí, bueno, después de presentar el grupo, lo digo. ¿Y ahora dónde nos vamos? Aquí empieza tu merengue, chicos. Nos vamos a Macedonia. Macedonia, dice. Pero de fruta fresca o de bote. De bote, pero de bote redondo o de bote de tapa de cristal. Un día tenemos que hacer un programa así, ¿eh? Un día tenemos que hacer un programa así. Estás seguro. La gente estará flipando diciendo, ¿qué, hostia? Ya se os ha ido la olla. No. Nosotros sabemos de qué hablamos. Somos así. Pero cuando llegue el momento, ya sabréis. ¡Momento! Traeremos a ese personaje que habla así. Sí. Empezaremos a traer personajes a este programa. Yo creo que va siendo hora, ¿no? Sí. Yo creo que va siendo hora de que la gente escuche voces nuevas y conozca... Hola, ¿no? A gente que tiene el mismo humor que nosotros, o incluso peor. Sí, bueno, sí. Traeremos. Traeremos a ese gran personaje. Traeremos, efectivamente. Bueno, oye, pues con este disco que se llama Neverending Hell. ¿El grupo? ¿Qué grupo? Disease. Ah, Disease. Efectivamente. O sea. Desde Macedonia. Distorted Mind Volumen 2. Joder, se puede hacer un chiste con eso. Sí. Yo por eso te digo que este grupo te iba a dar cancha. Porque Macedonia es un postre. Postre en inglés es Desert. Desert Mind. O se podían llamar Desert. También. El grupo. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Sí, porque ya nos estamos liando y no, se nos va luego el tiempo. Entonces hemos dicho. Disease. Desde Macedonia. De Macedonia, efectivamente, con este disco que se llama Neverending Hell. Y bueno, pues el tema que se voy a poner se llama Horrific Sight. Ah. No sé si lo he dicho bien. No sé. Pero bueno, Horrific Sight. Sí, así se escribe. Por lo menos, y bueno, ¿qué quería decir? Quiero dedicar este tema pues a una persona que tú y yo conocemos bien, y tú conoces más que yo, pues bueno, que ahora está pasando pues bueno, por un momento un poco chunguete, que, y de hecho, pues, bueno, estoy hablando del señor Cava, que no sé si nos está escuchando. Sí, sí, yo creo que sí. No sé si nos está escuchando y, bueno, pues ha tenido que dejar, pues, por temas de salud, ha tenido que dejar de tocar en bandas por el momento y tal, y, bueno, sabemos que es un momento durillo por el bueno, que está pasando. Es una temporada, esto es pasajero. Por eso, pero bueno, que desde aquí todos los ánimos, hombre, todos claro. Los abrazos. Opa, Cava, Rajoy también te manda aplausos, te dice que el vecino... El vecino es el que elige el alcalde y el alcalde es el vecino. Efectivamente, Cava, que lo sepas, que te quede bien claro. Y nada, oye, que pues te dedico este tema y de aquí te mandamos un abrazote muy fuerte. Claro que esto va a pasar pronto. Hombre. Así que nada, ahí os dejamos. This is y Horrific Sight. El alcalde. Bueno, pues ahí habéis tenido This Is. Desde Macedonia. Efectivamente, desde Macedonia. ¡Macedonia! Bueno, oye, que nos liamos y tenemos muchas cosas que decir. Sí, además hoy tenemos un montón de cartelera. Igual nos ponemos con la cartelera. Pues habría que, porque si no, no nos da tiempo. Pues ahora toca la sección cartelera. Patrocinado por Pimentón de la Vera. Toma ya. Que rima y todo. Oye, ya está, ya la tenemos hecha. Solo es venirnos una tarde aquí, poner una música de fondo y cada vez que vayamos a poner esto, cartelera, patrocinado por Pimentón de la Vera. Yo siempre digo lo mismo, pero tendríamos que mandárselo. Venga, va. Tendríamos que mandarlo, a decir, todos los programas, escúchate uno por uno. Taca. Y escucha la promoción que te hemos hecho. Taca. Taca, taca. Y aquí, págame en pimentón. En kilos. En kilos de pimentón. Tráeme kilacos aquí de pimentón. Bueno, ¿y qué tenemos? Bueno, pues ¿qué tenemos? Todavía nos queda Ahsoka, porque la Ahsoka ha empezado. No, eso es. Ha empezado Bueno, para nosotros no ha empezado porque estamos en diferido. Pero bueno, para cuando escuchéis esto habrá empezado ya la Ahsoka. Entonces quedará lunes y martes. Entonces, mañana mismo, a partir de las 12, en Uribarri 23, Apueche, en Durango, tendremos a las 12 taller de cerámica para todas las edades, a las 17 presentación del texto Autonomía Comunal en Euskal Herria, y a las 21 horas tendremos un concierto en el que tendremos a Aguiña, Cráter, Butrón y Sartada. Ahí lo lleváis. ¿Y qué más tendremos? Tendremos también, pues eso, el día 8... dentro de la programación está, va a haber es que no sé si hay nada el día 8, la verdad. Aparte de no pone, es que yo tengo aquí un apunte mal hecho. el día 8 hay que caer, a miércoles ya. El día 8 miércoles, a partir de las 11 de la mañana, la Irola estará en directo ahí en lo que es la carpa, donde se monta la feria de distribuidoras y tal. Y ahí podréis ver cómo se hace en directo, pues un programa de una radio, sí, de yourself, es, como esta, es, como es nuestra casa, que nos deja emitir amablemente a este programa tan rimbombante. Pues sí, eso es. Y además que suele ser bastante divertido, porque cuando se hacen estas emisiones en directo, es todo bastante... A ver, siempre se lleva una base de las preguntas que se van a hacer y tal, pero suele ser todo bastante improvisado. Y al ser en la calle, pues siempre suelen pasar cosas bastante divertidas. Bien. No sé, yo animo a la peña que se acerque, porque uno se lo pasa bien con esto. Yo ya he estado en un par de emisiones en directo y te lo pasas bien. Y que no vaya a poder estar, pues siempre puedes sintonizar a partir de las 11 de la mañana en el 107.5 o a través de la página web sindominio.net/Irola. Efectivamente. Entonces seguimos con la agenda, porque tenemos más cosas. Dale. Esto, a ver. Tengo aquí un pollo. Tranquilo. Vegano, por cierto. Sí, no, eso. Eso, el 7 de diciembre, que es lunes también, en Mogambo, en Trincherpe, tendremos a partir de las 9 y media, tenemos a Comeback from the Death, que hacen death metal y vienen desde La Coruña. Es una banda con gente de Nazgûl, Black Panda, etc. Y tendremos también junto a ellos a Ancient Emblem desde Bilbao, haciendo su tan... A mí me gusta mucho lo que hacen. Ya sé yo que te gusta. que le vienen a llamar Blackened Crust. Efectivamente. ¿Qué más cosas vamos a tener? Pues aparte de esto, tendremos el 12 de diciembre un montón de cosas. El 12 de diciembre, que es sábado, tendremos en Saspicatu, aquí en Bilbao, en el Casco Viejo, tendremos a Sartaco, Rudesca desde Tafalla, a Shoch, Hardcore Metal desde Bilbo y Bajo Presión Hardcore Punk desde Basauri. También para ese sábado, día 12, en Orbecochea tendremos el Guadaña Fest, mítico Guadaña Fest, en el que tendremos a Storvice, un mítico grupo de Trashcore, desde Ermua, Etnia, un grupo de metal de La Rioja, Sismo, Death Metal desde Plencia, Lúpulo, que hacen Trash y desde Amurrio, y otra banda que se llama Aquí Mando Yo, desde Vizcaya. Pues ahí lo tenéis. También algo ¿qué más? Algo más cercano para la Peña de Bilbo. Algo más vamos a tener en Charrasca también, a partir de las 21:30 en Basauri, Gasteche Basauri. Tendremos un concierto de punk rock en el que podremos escuchar a The Black Yao, a Nocivos y a Raust también. Esto será el 12 de diciembre también en Charrasca. ¿Y qué más tenemos? Más cosas todavía, ¿eh? Tenemos más cosas. Petadón. Que, por cierto, no lo tengo aquí a mano. Igual lo hacemos luego. Vale, luego lo miramos. Pero es lo que decimos siempre. O hay una semana que no hay nada, o hay otra semana que está petado de cosas. Es la hostia. Entonces, mientras busco esto, vamos a poner un temita. Pues, ¿qué quieres poner? Vamos a poner... Es tu turno. A ver si encuentro mis papadas. Vamos a poner esta banda que viene desde A Coruña, se llama Nazgûl, hacen un grindcrust que... Acabas de presentar ahora, ¿no? No, se llaman Comeback from the Death, y los que este grupo se llama Nazgûl, el que quiero poner. Vale. Varios integrantes de Nazgûl tocan también en Comeback from the Death. Es que me suena que has dicho algo de Nazgûl. Sí. Ahora en la presentación. Eso he dicho. Vale. Perdóname. Y mira que yo no soy muy aficionado al grind, pero sí que hay algunas bandas de grind que me gustan, como son Camorra, por ejemplo. Y otra de las bandas de grind que me mola es Nazgûl. Y quiero poner de su disco The Day After Humanity del 2009, quiero poner un tema que se llama La Plaga. Vale. Y así de mientras busco la programación del Caos y Lentejas. Perfecto. We'll be right back. habéis tenido. Sobredosis de fluidaco, ¿eh? A ti. Oh. A ti te está guiñando el ojo. Me está dando un ictus. Un ictus. Ahora mismo. Pero bueno, ya había escuchado Nashville, ¿eh? Ya. A mí me encanta Nashville. Y en directo, si salen, ahora tienen un cantante nuevo, la verdad. Bueno, ten en cuenta que me he pasado giras con vosotros dentro de una furgoneta. Ya conozco a Nashville, conozco todas esas bandas, ya me las he escuchado, me las tengo pilladas, ya. Me encanta. Aparte que son muy buena gente. Yo, eso no lo dudo, vamos. Yo me lo paso muy bien con ellos. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir con ellos unos chupitos de licor de café. Y pero son gente de Black Panda también, así. Sí, hecho, claro. Sí, ¿no? Sí, sí. Y joder, son muy buena gente. Yo, me encantan. Me lo paso muy bien. Son muy divertidos. Yo lo poco que he podido llegar a conocer a esta gente, sí, la verdad que son buena peña. Son buena peña. Pues entonces, que lo prometido es deuda. Eso y nos habíamos quedado con la programación del Caos y Lentejas de este año, que será este mismo 12 de noviembre, de diciembre, perdón. Vivo un mes atrás, como sí. Vivo más allá que Tenerife. Y claro, bueno, ya al hacer programas en diferido te mata ya directamente. Sí, me mata mucho. Entonces, pues eso, este 12 de diciembre, el sábado, tendremos en Usurbil, en el frontón de Usurbil, el segundo Caos y Lentejas, este festival DIY que ya parece que se va consolidando. Y bueno, pues a partir de las 12 del mediodía tendremos la chapelqueta, lenteja chapelqueta. En la que, bueno, pues solo tienes que llevar tu cazuela y tus verduras, porque las lentejas, el fuego, la sal y lo que es el aceite, lo ponen ellos. Obligatorio, que sea vegano, por favor. Sí, eso es. Y luego, pues a la tarde habrá unas sorpresas, pone sorpresas, no sé lo que va a haber. Sorpresas. ¿Sorpresón? Si lo dijeran, no serían sorpresas. Hombre, pues no. Y a partir de las 8, pues que tendremos ya la sesión de ruidera con las bandas No Human Existence desde Burdeos, Realidad desde Arnedo, Raza Odiada desde Barcelona, Batalla desde el País Charro, Subrats desde aquí al ladito, Santurchi, y No Retorno desde Saratasarauch, Aguiñac desde Amurrio y Rush, los míticos Rush, desde Donosti. Ole, pues ahí lo tenéis. Por cierto, una nota que ponen al final es que os invitamos a venir con la chapela. Me cago en Dios. Trate camis, trapos, telas viejas. Que va a haber opción de serigrafía el dibujo este año. No perderse. Joder, ya te estaba viendo mirar el móvil. Digo, igual que le te han mandado un mensaje como el programa pasado. Oye, que sé que estáis en diferido. No, no. Entonces, bueno, no, eso fue. Estoy mirando, de hecho, el mensaje de la, de la semana pasada. Ah, ese fue el mensaje de la semana pasada. Vale. Bien. Oye, pues mira, ahí tenéis una buena opción y un buen concierto y unas buenas lentejas. Bueno, eso sí. Y a pasar el día a Usurbil, que está bastante bien. Eso sí, como alguien se ponga un poco más kiko de lo normal, va a haber ahí un olorcito en el concierto. Guapo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Sí, que haya un poco de alegría. Y tanto que alegría. Nada, pues oye, vamos a seguir un poquito y pues ahora nos vamos a Suecia, ¿qué te parece? Venga. Con lo que nos gusta a nosotros. Sí, Suecia. Sí, a pesar del frío que hace, ¿eh? Efectivamente, a pesar del frío que hace. Pero bueno, nosotros nos mola. Así que nada, vamos con esta banda que se llama Anger Burning, no sé si conoces. Anger Burning. Anger Burning, me encanta mucho. Tengo los dos discos de Anger Burning. Dos discos tengo. Oye, pues yo voy a ver Fukushima, ¿qué te parece? Me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. Nada, oye. Dale, pues, duro y bien alto. Quien no conozca esta banda, por favor, escúchenla porque mola mucho. Bueno, lo que voy a poner es del 2013, porque según lo que he estado investigando no tienen nada más aparte del 2013. Yo tengo dos discos. Tienes dos discos de ellos. Un single y este que vas a poner. Ambos del 2013, ¿no? Por lo que yo he conseguido información que he conseguido de ellos. No, el single es un poco más viejito. ¿Más viejo? Sí. Pero no mucho más. Ya. Yo por toda la información que he conseguido de momento, nada más que 2013. Así que nada, ahí os dejo con... ¿Cómo has dicho? Anger Burning. Anger Burning y Fukushima. Oh, me encanta. Let's go! Uf, como diría Paco. Uf. Pues has tenido, joder, grupazo, ¿eh? Anger Barney, sí. La verdad grupazo, que joder, Suecia y sus bandas, sí, la verdad que no. Sí, siempre. Sorprenden. ¿Cuántas cosas buenas nos da Suecia, eh? Muchas. ¿Y nosotros cuántas? Las suecas. Me acabo de caer de la silla hoy también. Digo las suecas, o sea, voy a tener que poner un colchón aquí abajo para que cada vez que sueltes una de esas me caigo de la silla directamente y un día me voy a hacer daño, me voy a desgraciar, así que voy a poner un colchón. O sea, no lo he dicho en serio, vamos. Ya, sí, ya te conozco. Lo he dicho en broma porque, joder, fue una época que el destape español, que cuando empezaron a hacer películas de destape, ¿no? Pues siempre salía... Pajares, Esteso y compañía, con el tema de yéndose a Mallorca a ver a las suecas. Sin más. Lo que sí me gusta de Suecia es que una expresión que es hacerse el sueco. Hostia, mira. ¿Qué querrá decir? O sea, yo sé lo que quiere decir, porque es verdad. Pero los suecos son así. ¿Se hacen el sueco? Ahí dejo la pregunta. ¿Los suecos hacen el sueco? No lo sé. No sé qué contestarte a eso, la verdad. Me acabas de dejar un poco loco. Bueno, el que lo sepa, ya sabe. Sí. Dice FM 107.5 @gmail.com. ¿Los suecos se hacen el sueco? No lo sabemos. Pero bueno, oye, quien responda la pregunta y acierte, porque tú dices que lo sabes, pues... Yo sé porque yo me hago el sueco bastante a menudo. Pues se llevará algo, no sé el qué, pero algo se llevará. Se puede llevar la comida que vamos a hacer dentro de un momento. ¡Ole, recetita! Vamos a hacer la recetita, una recetita buena. Esta recetita la hicimos el otro día en el Hantoki. Recordar que en el Hantoki hay en Isarbelch, hay cada sábado a partir de las 2:30, Hantoki vegano. Todos los sábados. Nosotros solemos estar cocinando una vez al mes, más o menos. Y hicimos esta receta. Y es una receta que, la verdad, se hace un tiquitraca. Y está muy, muy, pero que muy buena. Por cierto. Pues oye, dale. Pero bueno, igual ponemos un tema primero, antes, para que la gente vaya a coja papel y boli, ¿no? Y se prepare, se siente, se agarre a la mesa o a donde se tenga que agarrar y vaya preparando todo el material para preparar esta magnífica receta. Eso es, si no ya sabéis que lo colgaremos en el blog. También. Pero bueno, mejor que la apunte. Venga, entonces, pues nada, pues vamos a poner una banda que a mí me gusta mucho y también son suecos, sí. Y se llaman Genocide Superstars. Genocide SS. Ahí va. Es una banda de hardcore crust and roll que viene de Suecia. Este disco salió en el 2003, se llama Superstar Destroyer. Y la canción que quiero poner se llama Destroyer of Worlds. Pues ahí va. Yeah! Otro batería manco. Sí, este la verdad que era manco. Sí, no, yo creo que faltaba. Yo creo que le faltaba. Hasta aquí, le faltaba el antebrazo y todo. Qué cabrón. Oye, bueno, nada, pues vamos dándole cañita, ¿no? Vamos a la receta. Hoy tenemos guisantes con patatas y tofu. Algo muy sencillo. Lo acaba de hacer así, en cero, como un salivazo en la boca. Es algo muy sencillo. Y se hace en un tita. Y para esto, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta medio kilo de guisantes. Yo recomiendo, siempre recomiendo el producto fresco. Guisantes frescos. Sí. Sé que es un marrón, que hay que estar ahí pelando y que salen 3, 4, 5 guisantes de cada vaina. Da igual. Ya, da igual. Que suele dar bastante pereza, es verdad. Pero un poco de... Bueno, se puede hacer. Yo, si no conseguís guisantes o no queréis hacerlo con guisantes frescos, me molan más los congelados que los de lata, la verdad. Hombre, joder. Me molan más. Es que los de lata directamente eso no son guisantes, tío. Eso pero bueno, allá vosotros. Medio kilo de guisantes. Un kilo de patatas. Dos dientes de ajo. 500 gramos de tofu duro. Pimentón de la Vera. Efectivamente, receta patrocinada por Pimentón de la Vera. Sí, sí. Salsa de soja, ajo en polvo, la mezcla esta de hierbas provenzales que existen en todos los supermercados. Ajo, sal y pimienta. No nos hace falta nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por una parte, cogemos, pelamos las patatas, las cortamos en daditos, las ponemos en una fuente de horno. Esto lo ponemos en una fuente de horno. Y hacemos una mezcla en un tarrito o en algo, hacemos una mezcla de aceite, ajo y hierbas provenzales. Ajo, pero el ajo fresco, ¿eh? Porque luego el en polvo lo vamos a usar para otra cosa. Venga. El ajo fresco, lo que queramos de ajo y lo que queramos de hierbas. Esto ya es todo al gusto. Lo echamos por encima de las papas, traca, traca, traca, traca, y al horno, pim. ¿Cuánto tiempo? Yo qué sé. Porque depende de lo gordas que las hayáis cortado. Se harán antes. Habrá que ir mirándolo poco a poco. Vais mirando las patatitas, claro, hasta que estén bien hechitas. Eso es. Y ahí las tenéis. Eso es. Por otro lado, ¿qué hacemos? Cogemos el tofu. Lo cortamos en lonchas gordas. Y lo ponemos a escurrir. Le escurrimos toda el agua esa que le sobra al tofu. Entonces ponemos 4 lonchas, un poco de papel de absorbente, otras 4 lonchas encima, y luego le ponemos algo de peso, un platito, lo que sea, y eso está. Es. Ahí, que se seque. Cuando ya esto se ha secado, el de unos minutillos, lo cortamos en daditos también, y lo echamos a una sartén con aceite ya caliente, añadimos el ajo en polvo, así, a raca, raca, raca, raca, raca, un poco de pimienta, del de raca, raca también, y hierbas provenzales. Raca, raca quiere decir molido, ¿eh? Molido. Que dice raca, raca, ya haces el gesto, pero la peña no te ve. Es verdad. Pues el molir. Raca, raca, molir. Los que vienen para molir. Es. Moler. Molir. Moler. Los que no, molan. No, no molir. El que mola. Moler. El que mola. Los que muelen. Y eso, y la pimienta y las hierbas provenzales. Cuando esto se empieza a dorar un poquillo, tampoco hace falta mucho aceite, ¿eh? Pero generoso. Ni demasiado ni poco. Que tampoco echéis media botella. No, tampoco, pues porque también se cuece. Sí, sí, y no queremos que se cuezca. Ya, pero ya he visto a gente echar medio botellón. No, queremos que se dore. Voy a hacer unas patatas, medio botellón de aceite. Tampoco es eso, hombre. Bueno, pues cuando esté dorado, le echamos ya la salsa de soja. No, antes le hemos echado el pimentón, perdón. Eso es. Le echamos el pimentón, le damos otro par de vueltas, que se dore un poco más. Y y cuando ya esté doradito, pues echamos ya la salsa de soja. Con la salsa de soja ya quedará una textura por fuera más costrosa. Cuando esté ya costroso del todo, depende de lo costroso que lo queramos, pues lo sacamos y lo reservamos. Y por otro lado, cogemos los guisantes, sean frescos o congelados o de lata, y los salteamos con otro poco de ajo, no de ajo fresco, a poder ser, y otro poquito de pimentón. Costroso es que entienda la gente que es... Que se hace capa, que se fríe. Churruscado. No, que les aparece una litrona y unos vacueros. No, nada de eso. No, no, no. No, no. No, no, no. Que si quieren beberse una litrona. Y mientras tal, la hacen, sí. Pues, me parece estupendo. Que queda churruscadito por fuera, vamos. Churruscadito, entonces, no quemado. Pues nada, ya tendremos por un lado las patatas, por otro lado el tofu y por otro lado los guisantes. ¿Qué hacemos? Lo mezclamos y no lo comemos. No. Brutal, brutal, brutal, brutal. Esto se hace en un triqui. Es la una, para nosotros ya, ¿no? Pues se está entrando hambre. Está dando bastante hambre. Esto se hace en un tita y está súper bueno, joder, la verdad. Joder. Y pues ya ves, tiene proteínas, hidratos. Hidratos. la proteína que la sacamos tanto de la soja como del guisante, y hidratos que lo sacamos patatas, tanto del guisante como de las patatas. O sea, así que un plato completo, completo. Completito, para echarse una buena siesta, la verdad. Efectivamente, joder, ya te digo, ya te digo. Oye, pues brutal, brutal, brutal, me ha parecido muy buena la receta. Y nada, pues ya casi vamos a ir acabando, porque nos queda poquito tiempo de programa. Se me ha pasado volado, oye. Sí, sí, sí, hoy ha sido, la verdad que ha ido rapidito, rapidito. Gracias a Rajoy, que nos ha pasado. Sí, volado. Sí, sí, bueno, y aquí tengo un vídeo para enseñarte luego que vamos. Alcalde, joder. El vecino. El vecino, el alcalde, y el alcalde es el que quiere que los vecinos sean alcalde. Ajá. Buah, champion, eres un champion. No me cansaré nunca de decirlo. Oye, pues nada, que... ¿Qué qué? Que voy a poner un tema, luego tú puedes poner otro si quieres para acabar. Ah, muy bien, gracias, gracias. Y nada, iba a poner un tema de una banda que prácticamente no necesita presentación, que son los Abscum. Ajá. Y nada, pues este tema que es... Es que no me voy a enredar mucho porque si no, no hay tiempo. Under a Bloodstained Flag. Ajá. Y nada, ahí os dejo con este tema. Luego ponemos otro para acabar y nos despedimos. Sí, señor. Pues ahí habéis tenido a los Abscum y bueno, ese tema. Y nos vamos a despedir. Pues, sí, señor, pues ya, nos vamos. Rápidamente con el tema que usted quiera poner para acá. Yo me voy a despedir ya y ya pongo el tema, así ya toma por saco. Y ya no hablo más. Me he rayado ya, hombre. Nada, nos vemos la semana que viene y eso me es. Quiero despedir. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, claro. Vale, claro, pues que supuesto. Tengan una buena semana y recordar. El alcalde es el vecino y el vecino es el que quiere que sean los alcaldes el vecino. Gracias, gracias. Champion. Y para terminar, vamos a acabar con esta banda que viene desde Melbourne. Se llama Sifoshi y quiero poner de su disco Half Lit War and Three Winds from Utopia del 2004. All right. Quiero poner The Backlash. Muchas gracias, Peña, por estar con nosotros, como siempre. Hasta el domingo que viene.